año la gloria podré alcanzar. Jesús no puede olvidar al que su favor implore. Para que en mi alma more ese divino tesoro. Si ves que por su amor lloro, no me digas que no llore. Con todo mi corazón y así sentido lloren tristes ojos míos, lloren tristes ojos míos para alcanzar el perdón. Y el que nos da todo don será mi segura guía, que así el alma mía pueda en llanto deshacerse. No es conveniente oponerse cuando el corazón porfía. Una lágrima es bastante ser su gracia y de la última desgracia. Y de la última desgracia puede uno salir triunfante. Madre del divino infante, la más bondadosa y buena. Lloro cual Magdalena, que me protejas es justo. Y así como tuve el gusto, déjame tener la pena. Penando y llorando tanto, misericordioso con su auxilio poderoso, con su auxilio poderoso mitigará nuestro llanto. Perdonando todo cuanto le ofendió mi rebeldía, de noche y día en un continuo penar. Quiero tener el pesar como tuve la alegría. Al fin viertan de mis ojos lágrimas a raudales para redimir mis males. Para redimir mis males y calmar vuestros enojos. Mi corazón entre abrojos lloré sin tener consuelo. Deseo con anhelo, dulce Jesús adorado, Él será aquí castigado y perdonado en el cielo.